ruleta de la suerte ha girado a mi favor. Hoy me besan, me apapachan el dinero y el amor. Ya me empiezo a caer gordo, ya me odio sin querer. Siento que todos me hablan, nada más por interés. Tan mal que me caen los millonarios y voy que zumba pa' allá. Y voy que zumba pa' allá. Y voy que zumba.